nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón. En pacto sagrado viven en el cielo, pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor. Son flores en primavera eterna, los colores vibrantes. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo andamos? Ahí estamos, Negrita. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y vos cómo estás? Te veo ahí como medio complicado, pero bien, vamos queriendo. Bueno, hoy es un programa especial, ya que decidimos a hacer un programa evocativo también al rol de las mujeres y el campo. Y a la lucha que se realiza, y también un homenaje a esas mujeres trabajadoras en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo. Y quisimos hacer una introducción diferente a lo que estamos acostumbrados. Y nos preguntamos muchas veces por qué, si hay espacios de conquistados, de lucha, y si hay espacios también que tengan que ver con esto de sentarnos y poder reflexionar sobre la situación en la que las mujeres nos encontramos hoy en el contexto de la Argentina. Y creemos que sí, que se empezaron a dar. Creo que es un movimiento histórico importante el que estamos viviendo en estos momentos, por lo menos para mí, Ramiro. Totalmente, Negrita. Creo que luego de un despertar de la marea verde también se viene dando una reivindicación, una lucha constante, permanente, coherente, y justamente que no debe detenerse para nada, porque la propia realidad es lo que va demostrando la injusticia, la desigualdad, la violencia, todas las fallas del Estado, del Poder Judicial, de todo un sistema que lamentablemente hoy por hoy es un problema más que una solución. Perfecto, sí, entiendo que es así, y es una cuestión también de que tenemos que ver que hay mucho silencio también alrededor de estas temáticas, y recién por eso digo contexto histórico, porque recién ahora es como que se está vislumbrando una nueva posibilidad de hablar de diferentes lugares, de la cotidianeidad, de juntarnos y decir, che, mirá lo que está pasando con la otra, ¿viste? Uh-huh. Con la par y con el par. Así es, Negrita. Bueno, hemos empezado bien arriba, potente como tiene que ser en esta semana especial, y vamos comentando la audiencia que estamos en Ciudad Campo, programa número 13 de este ciclo que comenzó en octubre. A fines de octubre, del año pasado. ¿Quién dice que no nacen cosas buenas en pandemia, no? Uh-huh. Y nosotros nacimos en pandemia. Sí, sí, sí. Y hierba mala nunca muere. Así que también tenemos por ahora una larga vida. Así es. Y hablando de revolucionarias y de mujeres luchadoras, hoy vamos a tener la posibilidad de entrevistar a la abogada de Ramona Bustamante, para que nos pueda contar Ramón Orellano, perdón, para que nos pueda contar un poco en qué estado se encuentra el juicio de desalojo que ya ya está en marcha. Sí. Tenemos la voz también de la gente de la UTT, uh-huh. Que también se está manifestando en la defensa de la tierra de Ramona, que tiene una titularidad originaria, ¿no? Sí, ahí. Para quienes no conocen el caso, un caso emblema en la provincia de Córdoba, de la lucha campesina, de la vida digna, ¿no? Ramona tiene 94 años hoy y estamos hablando de allá por el norte de Córdoba, una situación que parecía resuelta porque la justicia ya le había dado, podemos decir, la derecha, la razón a la causa de que no podría ser desalojada Ramona, acompañada por el Movimiento Campesino de Córdoba. Bueno, una causa que se hizo bandera provincial, nacional, y hasta te digo que empieza a trascender ya también como tantas situaciones de injusticia con esto de los con tierras y los sin tierras, ¿no? Uh-huh. Durante el año 2003, Ramona fue desalojada junto a sus hijes de la tierra que habitaba y cultivaba sin juicio de desalojo. No había juicio, sin previa notificación. Nadie la notificó. Vino una topadora y arrasó con su casa. Esto fue en el departamento de Río Seco. Fue violentada institucionalmente durante muchísimos años por este sistema judicial. Y la orden de desalojo en ese momento fue iniciada por los hermanos Escaramuza. Uh-huh. Hoy, hablar con su representante legal va a implicar también que analicemos, ya que la justicia, con fueron de Anfunes, habilitó la acción de desalojo a cargo de la jueza de primera instancia civil y comercial, Emma del Valle Mercado. Uh-huh. Esto quiere decir que la van a desalojar. Sí, esto se está tratando en los tribunales de Anfunes, acá también en el norte de Córdoba. Y bueno, parece ya por qué traemos también a colación, no solo porque es una situación de visibilizar, de mostrar, de que toda la gente se entere, porque la causa prácticamente ya estaba, ya era unánime, ¿no? Uh-huh. Que la justicia había fallado. Y en este caso también la traemos y lo ponemos en la mesa como otro ejemplo de lucha en esta semana especial del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que merece también en este Ciudad Campo que vamos sumando voces, a veces en formato positivo, digamos, contando buenas noticias, buenas iniciativas, cambios, pero otras situaciones más amargas como esta que nos toca vivir. Vamos a estar hablando con Victoria Gauna, quien es la abogada de la causa de Ramona Orellano Bustamante, y en este caso nos va a decir más detalles y también interpelar ahí también a la sociedad, para que conozcan el caso y que seguramente al escucharlo uno ya tome posición. Totalmente. Tome sí, posición. Sí. Vos sabés que en el año 2018 a Ramona Orellano le entregaron un premio que es un premio que lleva por nombre José María Aricó, que está, digamos, impulsado por el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y que busca contribuir al reconocimiento del movimiento campesino y originario del norte. Así que eso me parecía importante también traer a colación esto que vos decías de que el apoyo lo tienen en diferentes estratos de nuestro país, incluye también a la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos poniendo primero Negrita, vamos a tocar este tema, vamos a también sumar otras voces que tienen que ver en este programa especial de Ciudad Campo 8M y vamos a estar hablando con Violeta Collado de Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, que ha impulsado junto al equipo de toda la radio La Ferroviaria y otras radios compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el noticiero agropecuario, un noticiero que va a empezar a sonar aquí en Ciudad Campo porque es una linda síntesis de noticias, ¿no? Noticias de la realidad del campo en general, ¿no? La tanto solicitando información que sale de las organizaciones, los movimientos y demás, pero también del propio Estado y a lo largo y a lo ancho del país. Así que invitamos también a escuchar la voz de Violeta Collado y Rina. Rina, sí, también que va, Rivadeneira va a venir acá al estudio. El debut oficial. Así es. Sí. Y además vamos a estar charlando con una compañera, con Sofía Lobisek. Contame, ¿quién es Sofía? Allá Sofía por América Profunda. Es miembro de América Profunda, una productora de contenidos comunitarios, así de esta forma se lo denomina, porque realiza producciones radiofónicas sobre todo para compartirlo, ¿no? Es una productora que ya trabaja viajando, tomando testimonios a partir del contacto directo con las personas y demás, y va realizando programas de radio como uno que está muy relacionado con también uno de los aspectos que vamos a tocar hoy, la relación de la comida con la comida y todo lo que hay detrás desde lo cultural, social y sí, demás. Sí, lo antropológico, se sabe por tu boca. Se sabe por tu boca. Bueno, vamos a estar hablando con Sofía y vamos a estar compartiendo algunos audios justamente de América Profunda que fueron realizados para la ocasión en esto de reivindicar la lucha de las mujeres. ¿Qué le parece, Negrita, que justamente vamos poniendo primera, compartiendo el primer audio de América Profunda y ya para la próxima vamos adentrándonos a la primera nota periodística, podemos decir, que va a ser con Victoria Gauna por el hecho este de Ramona Orellana. Bueno, vamos a escuchar Naranjas, el audio. Así se denomina el audio Naranjas. En este especial de 8M aquí en Ciudad Campo. Alguna vez me dijeron que si podías pelar una naranja de un solo movimiento sin levantar el cuchillo, encontrabas a tu media naranja. Entonces, ahí estábamos mi prima y yo, meta a pelar naranjas a la sombra de un álamo en plena siesta correntina, con 35 grados de calor a la sombra. Ñic, ñic, ñic, ñic. Es imposible que te salga de una, me dijo Eva, enojada. Siempre un poquito se te corta la cáscara. Nada que ver, a mí ya casi me sale. De seguro Marcos me va a dar pelota, dije yo envalentonada. ¡Ay, ella y Marcos! Ese más que media naranja es medio pelotudo, me retrucó. Levanté la mirada y la miré fijo. Para mí la cuestión con Marcos era cosa seria. Desde los 6 años que lo miraba cada vez que pasaba con el carro vendiendo verduras. Me regalaba una miradita con sonrisa. Le brillaban los hoyuelos cuando me decía, ¿buena? ¿Alguna cosita que necesite? ¿Huevos, tomate, sandía, naranjas? Y yo cruzaba los dedos para que mi mamá le dijera que sí, y entonces él se quedara más tiempo. A mí me parece que le das demasiada importancia al Marcos. Yo decidí que no me quiero casar, así que si me sale la cáscara entera te la regalo, dijo Eva. Me quedé tan pasmada que casi me olvido de seguir pelando la naranja. ¿Cómo era posible? Y siguió. Para mí esa cosa de la media naranja es puro cuento. Yo soy una naranja entera. No ando necesitando una mitad que me complete. Se dio media vuelta, caminó 3 pasos y tiró la naranja pelada lejos, tanto que casi toca la punta del álamo. Giró rápido la cabeza y me regaló una sonrisa amplia y anaranjada. Se había puesto la cáscara como protector bucal. Nos reímos hasta llorar. Pasó mucho tiempo desde esa escena entre chicharras. Amores que no resultaron tan amorosos, huellas a fuego, sonrisas amargas, lágrimas de soledad. Hoy más que nunca vuelven perfumadas de azar las palabras de Eva. Yo soy naranja entera.

Voces que nacen de la tierra. Un fuego que no se apaga. Madre de rebeldías y bandera de lucha, criadora de cabras, hacedora de arrope, Ramona Orellano de Bustamante resiste al nuevo desalojo de sus tierras. El aparato jurídico vuelve a la carga para intentar revertir aquel revés. Casi 15 años después, la jueza Emma del Valle Mercado de los Tribunales de la Ciudad de Anfunes de Córdoba determinó una nueva orden de desalojo para Ramona, que lleva 40 años habitando ese lugar y cuidando la tierra que hoy el agronegocio la pretende. Ella intenta desde hace 40 años que el sistema judicial le dé legalidad a sus derechos consagrados. El injusto sistema le otorgó dos desalojos violentos. El primero, lo que le contábamos, a partir del 2003. Y ahora este último. Se destruyeron sus bienes y constantemente tuvieron un calvario permanente de desandar una y otra vez por los pasillos de instituciones deshumanizadas. Junto a su hijo Orlando, abrieron de alguna manera el territorio para que sigan floreciendo los montes, porque la tierra es para alimentar a los pueblos, ¿no? Y dan cobijo a la fauna y cuidan a ese monte como un pulmón sagrado. Esa tierra representa la Córdoba verdadera, la mestiza, la de la cultura profunda, la armónica. Lo decimos todas y todos. Basta. Ramona no se va. Es así, Orlando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos contentos. ¿Estás con tu madre en estos momentos? Sí, pero ella está como a 100 metros de donde yo estoy, porque yo no tengo buena señal, entonces tengo que estar acá colgado haciendo un gajo de un árbol, que ahí tiene señal. Te escucho pues bajo, discúlpame, te oigo bajo. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí estamos. Sí. Bueno, perdóname, bueno. Tengo conocidos ahí por ahí. No me digas. Ojalá que me estén escuchando. ¿Alguna vez se habrá comido algún salamito por acá o no? Sí, casualmente, mira, ayer vinieron visitas de allá y me trajeron salame de ahí. Muy bien. Bueno, ya irá nuestro presente también por aquellos lados. Pero en este caso, Orlando, otra vez sopa, podemos decir, en el caso de Ramona. Me dijiste que hace minutitos estuviste con Victoria Gauna, ahora está en viaje Victoria. Se han reunido recientemente, ahí no sé si están en el mismo paraje Las Maravillas. Sí, aquí en mi casa donde estoy viviendo desde hace, yo por lo menos 65 años que nací y 95 años de que mi mami nació en esta tierra. Bueno, este programa, justamente hablando, sale para muchas radios de otras partes del país y quizás en cierto modo no conoce todo lo que es la causa y la lucha de Ramona Bustamante. ¿Nos podrás como introducir un poquito cómo fue tanto lo que comentaste desde que están ahí, desde que has nacido, y cómo fue esto de una causa y una posibilidad de que sean desalojados si no hubiera esta lucha y el acompañamiento? Mira, es largo el tema para explicar, pero voy a hacer medio cortón. Como que nosotros no tenemos papeles, vamos a decir, que compruebe que somos los titulares de la tierra, pero tenemos el derecho posesorio de que nació mi madre y yo, el último hijo de ella, estamos aquí. Pero había una madrastra de mi mamá. Y esa madrastra se fue a un cativo y vendió, o sea, no lo vendió, lo dio en garantía de un terreno, una casa que compró allá. Y después ese hombre que era un policía lo vendió a la escritura, al campo, a otro, que son estos hermanos Caramusa. Claro. Y de ahí, bueno, y dicen que se firmó la Rosa, esta madrastra, mi mamá, firmó la parte de ella, o sea, que ella vendió la parte de ella. Pero mi mamá tiene 5 hermanos más. Y después vinieron aquí y le hicieron un acuerdo a la mami, que 3 hojas, una 2 hojas llenas escritas y una a la mitad escrita. La última hoja que le han leído, que es la que está a la mitad escrita, dice: Ramona Marcelina Orellano vivirá interrumpidamente toda la vida hasta que se muera. Puede criar animales, puede vivir ahí, como lo estamos haciendo ahora, pero con problemas. Y en las otras 2 hojas dice que la mami, Ramona Marcelina Orellano, cede el campo. El ceder, lo he sabido hace poco, ¿qué es? Que se lo dona, que se lo da al campo. Cosa que mi mamá ni se lo ha leído esa parte y ni sabía lo que es la palabra ceder. Mi mamá no tiene mucho estudio. Entonces, eso pasó los años, y después vinieron, lo desalojaron por eso. Eso es fraude, se comprobó, tuvieron en la silla de acusados en Dianfune, pero los jueces determinaron que no había causa de que era fraude. Y se perdió el juicio. Entonces, después, al poco tiempo, los inician juicio de desalojo, que sería este que estamos ahora, que hoy supuestamente vendrían a sacarlo, pero tuvieron gente aquí, vino la policía caminera, se vino a ver porque se enteró también de esto y apareció a como a darle una mano a la policía, porque tengo un sobrino que está en la policía ahí y él, por medio de él, vino la policía acá. Pero suertemente no han venido a desalojarlo. Pero hay una situación también de alarma y capaz uno puede ponerse a pensar qué ganas ya de en esta situación de la tierra. Sí, hay muchísima gente viviendo sin títulos porque no en todos lados avanza tan rápido la cuestión legal, burocrática, administrativa, pero uno dice casi por cumplir 95 años Ramona Bustamante, Ramona Orellano, y todavía una insistencia de quitarle la tierra. Sí, lo que pasa es que antes había derechos a la tierra, por ejemplo, quedaba un nieto, un bisnieto, las leyes eran diferentes porque le pertenecía al nieto. Y hoy en día, te cuento, mira, acá cuando entró el gobernador de la Sota, antes, Angelo, empezó a venir a censar. Y en una semana venían de 3 por en el día, salía uno y llegaba el otro para censar, y el que no pagaba impuestos, aparecía después un terrateniente diciendo, mire, esto es mío, lo compré, o sea, por medio del gobierno, se hacían dueños de los campos, y los campesinos terminaban en los pueblos, porque aparecía el presidente comuna o el intendente diciendo, y lo digo con derecho, con razón, y que conozco. En las Arcias se llenó el pueblo, agrandó el pueblo, con un montón de gente del lado de Tajamare, muchos lugares ahí del sur de acá de mi casa, fueron a parar el pueblo. Y ahí, ¿qué hace la gente? Se quedó sin animales, vendió todo, fue allá y estar ahí sentado mirando quién pasa por la calle, esperando un bolsón. Y eso no es bueno. Y no, así, eso sucedió, y bueno, y el otro gobernador que entró de la Sota ya fue el desalojo nuestro y aparecieron por acá. Todo mal, este modelo que fue el primer desalojo, que fue allá por el 2003. 3 y 4, 2 desalojos tuvimos. Ajá, bien. Sí, ahí nomás a los 20 días. Tremendo. Bueno. Y estuvimos 8 meses tirados en el camino, bajo unos nylos. Los animales con sed, les borraron el pozo, todas las casas, todo voltearon, quedó una playa, así como una chacra, como una cancha de fútbol. Así todo quedó. El esfuerzo. Sí, y ahora, dice de vuelta pozo, cabe pozo, no estamos viendo. O sea, a nosotros los ignora el gobierno porque esa erradicación para que no haya rancho como es, a nosotros no los tienen en cuenta. Nunca vine acá cerca de mi casa, han hecho, a muchos vecinos les han hecho la casa. Uh-huh. En la encrucijada, por ahí, esos lugares, parajes. En cambio, a nosotros nunca, ¿por qué? Porque no tenemos título de la tierra. Claro. Eso es el problema. Perdón, han conformado, sí, como son varias las familias que están también allí trabajando la tierra, ¿no es cierto? Sí, hay, o sea, trabajando, y están las organizaciones, claro, que gracias a ellas los ayudan a nosotros, son muchas las organizaciones, y bueno, están viniendo uno, de dos o tres de una organización, otro dos o tres, así se van turneando, claro, por el momento. Así que, y Orlando, ¿en qué estado se encuentra? Que esto nos hubiera querido, le hubiéramos querido preguntar a Victoria Gauna, pero justo está en ruta y no podemos tener buena, sí, señal con ella. ¿En qué estado se encuentra? Si bien ya la jueza se expidió, la jueza de Anfune, del Foro Civil y Comercio, se expidió, ¿en qué estado se encuentra, esta situación? ¿Cómo digo por esto de la alarma, ¿no? El lunes se presentó la apelación y, bueno, según ella, que estuvo hace un rato aquí conversando, me dijo que me esté tranquilo, pero palabras. Que, bueno, los aliento a ella, de que estemos tranquilos, de que no van a venir a desalojarlo. Así que ahora hay que esperar, y unos días hasta que lo lean bien a la apelación, y bueno, estábamos pensando de luchar de dos formas. Uh-huh. Porque que se haya una ley, que se haya una ley de que los ampare a los del derecho posesorio. Uh-huh. Y otra sería, de última ya, que el gobierno de la provincia lo expropia a la tierra, claro, esta, pero le estamos dando el lugar, se lo expropia, lo estamos dando el lugar que es de él. Él tiene una escritura, pero cuando yo fui en el 2013 a Córdoba, empecé a ir desde el 2013 cuando a mí me dieron una pensión y tenía plata y viajaba todos los meses, me iba a Córdoba, cobraba, me iba a Córdoba a buscar papeles en catastro, en todos los lugares, que para saber si mi abuelo, hay un papel de mi abuelo. Claro. Y no existe un papel a nombre de mi abuelo, salvo los hijos. Sí, los hijos, y he encontrado que son Orellano, hijo de ser Orellano. Y lo único que encontré en el arzobispado, ahí encontré que sí es casado mi abuelo con la primera señora que tenía, mi abuela. Uh-huh. Y bueno, cuando le contaba recién de que la Rosa se vendió, le digo, la Rosa, ahí hay parientes por ahí cerca, ahí, por saber que me estén escuchando. Vamos a decir, la Rosa es la ex... No, sí, ya se murió, pero era, hay parientes. Era hay la parientes, segunda mujer. En la colonia hay parientes por ahí. Ajá. Era la segunda mujer de su abuelo, para aclararle a la audiencia. Claro. Mi abuela murió y después se casó mi abuelo. Bueno, y entonces yo voy que este señor Escaramuza, si le ha comprado a la Rosa... De hecho, firma, según la hija, que todavía vive, está ahí por la de Villa Allende, en Córdoba, esa es la María, esa hermana de mi mamá. Uh-huh. Bien, esa bien. Le contó a otra gente y me contó a mí que ella vendió la Rosa, vendió la parte de ella. Uh-huh. Entonces, acá son 236 hectáreas. Si vendió la parte de ella, perdón, sí. Y después tiene tres hijos, más seis hijos que son los del primer matrimonio, en 236 hectáreas, ¿cuánto le corresponde a ella como viuda, a los otros tres hijos y a los otros seis hijos que eran los principales? Uh-huh. Si los tíos míos no firmaron, los hermanos de mi mamá, claro, los cinco, claro, no han firmado la venta. Sí. Entonces, esa parte de campo, él se la dueño de pecho de... Claro. O sea, entonces yo ahora quiero que se vuelva atrás y que se empiece de nuevo. Uh-huh. O que alguien que me esté escuchando, que haya un juez, que haya alguien, no sé, tiene que haber que me escuche. Yo tengo, vamos a hacer una conferencia de prensa dentro de poco ahí en Córdoba. Acá estuvo de un señor que ya se jubiló, pero todavía sigue trabajando para Canal 7 de Buenos Aires. Estuvo, vino anteayer, se fue ayer. A la tarde, anteayer vino. ¿Por lo del tema de Ramona? Sí, sí, sí, acá vino, hizo muchas afirmaciones, mucho, uh-huh. Bueno, es muy importante el acompañamiento de los medios de comunicación. Sí, y no solo, hay mucho que pido disculpas porque no lo puedo atender, sí. Porque no tengo buena señal y... Orlando, y bueno, como para ir cerrando, ya nos quedó clarísimo la causa, esperemos ahí que justamente no haya ningún desalojo y que puedan seguir, claro, tranquilos y por la vía legal de última, pero no por esta situación que ya se sabe que no es así, que no se puede hacer el desalojo y que la tierra es genuina de la familia. Eso se dice la abogada nuestra que no va a haber porque habló con uno de los abogados de la Escaramuza, pero... Claro. El problema es que la Escaramuza tiene mucha plata y puede hacer adicionales las policías, uh-huh. Busca un tractor de vuelta como hizo otra vez, tiene mucha plata y capaz de aparecer mañana o pasado o el lunes. Claro. Orlando, ¿sí? y le hago una pregunta, ¿cómo se encuentra su madre frente a esta situación? Mal llora porque por más que le venga la señora Victoria y le diga, quédate tranquila, no te van a sacar, que sé yo, y está mal, porque todavía ellos tienen... ya sabe lo que los pasó, ya sabe que quedamos sin casa la otra vez, quedamos sin agua, sin el pozo, sin nada, y todo eso no tiene culpa este tipo con todo lo que los hizo a nosotros, no tendría que estar preso ese tipo, con todo lo que los ha hecho. Claro. Sí. No hay justicia para los campesinos que los favorezca, no hay, todo para los ricos. Sí. Él pagó la otra vez, trajo 40 y pico de policía, más un... otros civiles que andaban, vinieron con trastor pala, borraron el pozo, echaron todo, y nosotros mirando, éramos 12 personas que habíamos acá. Uh-huh. Y eso no es delito, no puede ir preso este cristiano por todo lo que ha hecho con nosotros. Sí, está clarísimo la situación, ¿eh? Desigual e injusta. Ayer tuvo rally acá, vino. Rally Barrio Nuevo. Sí, ajá. Vino a media tarde, se fue anoche, más tarde que esta hora. Y bueno, hemos estado conversando y él también quiere estar en la conferencia de prensa, que no, ya me va a avisar. Orlando, cuente con la participación de este programa para cualquier cosa y agradecemos profundamente su tiempo y su voluntad para poder hablar del caso de Ramona. Acá tenemos micrófono abierto las veces que sea necesario. Un fuerte abrazo para su madre también en todo este momento, este contexto, uh-huh. Que debe ser bastante estresante para ella. Así que sí. Nada, muchísimas gracias por su atención. No, Orlando. Gracias a ustedes por interesar el tema y que se siga divulgando y que se siga sabiendo quiénes son estos tipos malditos, porque no tienen alma, no tienen corazón, no tienen nada. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Fuerza, mis hermanos campesinos, fuerza. Medio el monte ya se changos de sol y madres de raza. Quieren talar todos los sueños, quebracho soy de abuelos hacheros. La tierra trabaja, vení nomás que estoy con el hacha. Campesinos y un pavo herido de brazos al sol pariendo un destino. Arriba el moncarse mauchano. Besando el alma y son ilusos. pueblo clama, puños al sol de pan y esperanza. Campesinos y un pago herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Muy bien, estuvimos escuchando la entrevista con Orlando Bustamante, hijo de Ramona Orellano de Bustamante. Bueno, nos contó de pe a pa, ¿no? Toda la situación, desde la parte más histórica, desde la parte más familiar. Sí. Pero es así la vida, ¿no? No, pero por supuesto. Aparte, creo que este contexto y este color que nos dio es importante también porque es de la voz del actor, de la persona que está teniendo terror de que venga una topadora y le vuelva a tirar abajo su casa. Y otra vez la picardía, si se le puede decir picardía mala, de querer, digamos, engañar a algunas familias que a veces tampoco han pasado por tener la posibilidad de formarse, ir a las escuelas, saber de cuestiones legales, ¿no? Firme aquí, no sé, un montón de cuestiones y bueno, disputas que se pueden dar, en donde uno dice, bueno, yo, esto es mío, te vendo esto, y cuando hay gente adentro, cuando no hay mediaciones, cuando no hay papeles, se los inventan, ¿no? El primer papel que sale a la luz es, se quiere hacer creer que es el oficial, ¿no? Que es sí, y es una práctica constante, ¿no? En el norte de nuestra provincia. Sí. Vos sabés que, por sobre todo, acá hay otro claro actor que son los interesados en el agronegocio, que no les importa si la gente está viviendo desde su nacimiento, que tiene un poder originario sobre esa tierra, no les interesa eso, así que bueno, es un claro interés. Y una última, esta situación que comentaba de aquellas personas que son tentadas por unas pocas monedas, ¿no? Que han ido algunas personas haciéndose de campos de este tipo, uh-huh. Y que bueno, son engañadas y que finalmente tienen que ir al pueblo sin un trabajo, con una poca plata que le puede llegar a servir para unos años, pero un poco expulsándolo del campo, del monte, de todo lo que se produce ahí, y que claramente esto se ha expandido por todas las partes del país. Así que bueno, pasó la entrevista con Orlando Bustamante, hablamos de La Ramona No Se Va, y por suerte son muchas las voces, las manos que acompañan esta lucha. Y ahí Orlando comentaba que estaban medios de comunicación, pero también que hay músicos, artistas, y lo nombró al Rally Barrio Nuevo, ¿no? Así que vamos a ponernos ahí en pie de lucha también y totalmente. Nos sumamos al grito de Ramona No Se Va. Las compañeras, quiero agradecerle a las compañeras que estuvieron presentes en la radio abierta el 8 de marzo, del UTT, que representa a Lucrecia Sarmiento, que estuvo allí acompañando y dándole voz a esta problemática de Ramona. También es importante mencionar, porque en cada rinconcito de la provincia está empezando a sonar el nombre de Ramona Orellano como una posibilidad de que sea desalojada y que hay que hacer algo y no quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad que es bastante seria. Y es un ícono. Es una Ramona entre muchas Ramonas que existen en el norte de nuestra provincia de Córdoba. Por eso el Rally Barrio Nuevo se ha sumado a esta lucha y ha hecho casi un himno bastante lindo que es Oye Marco, venite para Santiago, y habla de las luchas campesinas y la nombra justamente a la Ramona Orellano de Bustamante. Así que nos vamos a la pausa y ya volvemos con Ciudad Campo.